Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de No es país para viejes. Este programa se lo dedico a una buena amiga que tiene algunos problemas para conciliar el sueño y me pidió a ver si podía hacer un programa con una música que yo llamo ECM, y es por la casa de discos ECM, que hace música un estilo jazz un poco diferente y muchas veces cerca de otro estilo que se llama ambiente. Música muy suave, tranquila, que te ayuda a conciliar el sueño, y si no a conciliar el sueño, por lo menos a relajarte antes de dormir. Y en eso estamos. Lo que ocurre es que pensé que si ponía música demasiado suave o demasiado para dormir, podía incitar al sueño y que aquellos que me estáis escuchando en directo a las 7 de la tarde, por ejemplo, y estáis conduciendo, pues que os quedaréis dormidos o dormidas. Y tampoco era llegar a eso. Así que va a quedar un programa intermedio. O sea, va a ser música bastante suave, no va a haber nada que nos haga excitarnos, pero también meteré, no solo va a ser música ambiente, sino también habrá un poco de rock and roll, bueno, rock and roll justo no, pero música que yo llamo americana, o sea que muchos estilos, y algo de jazz también. Empezamos el programa con una canción, es la primera, que es un poco diferente al resto, pero se lo dedico a esta amiga porque sé que es su músico favorito. Así que esta va por ti. Y sí que en el tema voy a leeros una estrofa antes de que suene para que veáis por qué la he escogido. Y dice la canción: ponte algo de ropa, sacude tu cama, pon otro leño al fuego para mí. He preparado algo de desayuno y café. Mira por mi ventana. ¿Qué veo? Grietas en el cielo y una mano acercándose a mí. Todas las pesadillas vinieron hoy y parece que llegaron para quedarse. ¿A qué vamos a llegar? Me pregunto. No hay lugar para mí, no hay diversión para ti. David Bowie, Oh, Your Pretty Things. Wake up, you sleepy head. Put on some clothes, shake up your bed. Put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I'll think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written in all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here. Their faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the coming race. The other's a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty things. Estaba haciendo, bueno, preparando el programa y digo, ¿y qué carajo hablo yo del sueño? ¿A qué se me puede ocurrir? No tengo yo ni idea. Y tampoco me voy a poner a hacer un programa de como tipo una clínica del sueño, ¿no? De OM y todas esas cosas, ¿no? Respiración, inspiras, expiras, etc. Y investigando, llego a un libro de Roger Ekirch. Joder, es que leo muy mal. Roger Ekirch. Que se titula Al final del día, noche en tiempos pasados. Y en este libro, él habla de un tema que yo no había escuchado en mi vida, que es el sueño bifásico. Y nos cuenta, claro, lo voy a resumir, que durante una etapa de la Edad Media, o casi toda la Edad Media, por lo que luego vais a ver, la gente tenía la costumbre de partir el descanso en dos partes, o dormir en dos turnos. Y a esto se le llamó sueño bifásico. Y en este libro, Roger Ekirch nos cuenta que una pequeña anécdota que fue la que le dio a él, lo que le llevó a investigar este tema. Y dice que eran las 11 de la noche del día 13 de abril de 1699 en un pequeño pueblo del norte de Inglaterra. Jane Routh, de 9 años, entreabrió los ojos en las melancólicas sombras del anochecer. Ella y su madre acababan de despertar de un breve sueño. Su madre, la señora Routh, se levantó y se acercó a la chimenea de su modesta casa, donde empezó a fumar en pipa. En ese momento, dos hombres aparecieron por la ventana. La llamaron y le ordenaron que se preparara para salir con ellos. Como Jane explicó más tarde en una sala del tribunal, su madre había estado esperando a los visitantes. Y antes de irse con ellos, le susurró a su hija que se quedara quieta y que regresaría por la mañana. Quizás la señora Routh tenía alguna tarea nocturna que completar, o tal vez estaba en apuros y sabía que tenía que salir de casa era un riesgo, ¿no? De cualquier modo, la madre de Jane no cumplió su promesa, porque nunca regresó a casa. Esa noche fue brutalmente asesinada. Su cuerpo fue descubierto en los días siguientes y el crimen nunca fue resuelto. Casi 300 años después, a principios de la década de los años 90, 1990, nuestro famoso historiador Roger entró en la Oficina de Registro Público de Londres, un imponente edificio gótico que albergó los archivos nacionales del Reino Unido desde 1838 hasta el año 2003. Allí, entre las interminables filas de papeles de vitela y manuscritos antiguos, encontró el testimonio de Jane, y algo le pareció muy extraño. Vamos a poner un poco de música y seguimos con la historia. Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, a alegria voltou tão feliz amanhã desse amor. E. Kirch descubrió esta costumbre, la del sueño bifásico, y que la gente vivía o dormía en dos periodos. La declaración de Jane le llamó mucho la atención estas palabras: estábamos en el primer sueño. A partir de aquí se puso a investigar qué es esto del primer sueño, y revisando documentos pertenecientes al periodo comprendido entre la Edad Media y la Revolución Industrial, observó que existían muchas referencias a noches divididas en dos mitades. Aparecía en cientos de cartas, de diarios, libros de texto médicos, escritos filosóficos, artículos periodísticos y hasta en obras de teatro. En su testimonio, Jane describe cómo justo antes de que los hombres llegaran a casa, ella y su madre se levantaron de su primer sueño de la noche. No había más explicaciones. El sueño interrumpido se menciona con naturalidad, como si no tuviera nada de especial, algo normal. Pero claro, un primer sueño implica un segundo sueño, una noche dividida en dos mitades. Nuestro historiador se pregunta, ¿fue solo una peculiaridad familiar o había algo más? Las referencias que fue encontrando, algunas eran banales, pero otras eran siniestras, como por ejemplo las de Luke Atkinson, un hombre que a menudo usaba el tiempo entre sus sueños para cometer asesinatos. Cuando Eckert amplió la búsqueda para incluir bases de datos online de otros registros escritos, pronto le quedó claro que el fenómeno estaba muy generalizado y normalizado. Para empezar, los primeros sueños se mencionan en una de las obras más famosas de la literatura medieval, los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, escrita entre 1387 y 1400. También están incluidos en Beware the Cat, de 1561, del poeta William Baldwin, un libro satírico considerado por algunos como la primera novela de la historia, sobre un hombre que aprende a entender el lenguaje de unos aterradores gatos sobrenaturales. También encontró referencias al sistema de dormir dos veces en cientos de cartas, diarios, etc., como os dije antes. Y, sobre todo, se dio cuenta que el sueño bifásico no era exclusivo de Inglaterra, sino que se practicaba en todo el mundo. Y música. Guinevere is sleeping across the ocean wide, and I'm headed there tomorrow upon the morning tide. My boots are burnished leather, cracking at the seams upon the North Atlantic, like each night in my dreams. Wisps and billows, cascades to her waist. It's the color of the field corn in latter autumn days. And it smells of white oak burning, and haunts me to the core. And I swear I see her standing beneath the lintel of our door. Guinevere is calling in every waking sound, from the sky down to the breathing darkness deep beneath the ground. Guinevere, I love you. As I look into your eyes, the stars diminish silently and fall out of the sky. Guinevere sleeps soundly until I do return. The interceding hours I would gladly burn to stand beneath your window in the slicing prairie wind. Guinevere sleeps soundly till I do return again. Guinevere sleeps soundly till I do return again. Seguimos con el libro de Roger Eckert. De hecho, como os decía, encontró evidencias en Europa, África, el sur y el sureste de Asia, Australia, América del Sur y Medio Oriente. En Italia, por ejemplo, se le llamaba primo sonno y en Francia, premier sommeil. Un relato colonial de Río de Janeiro, en 1555, describía cómo el pueblo Tupinambá cenaba después de su primer sueño, mientras que otro, del siglo XIX, de Omán, explicaba que la gente se retiraba para su primer sueño antes de las 10 de la noche. Y lejos de ser solo de la Edad Media, empezó nuestro historiador a ver que esto había estado o había sido la forma dominante de dormir durante milenios, algo que heredamos de nuestros antepasados prehistóricos. Música. Shirareteiro, Flaminio Ponziuto, Giovanni Fontana, Niyotte, Sekke, Saremashita. Futsu no chisana hekigan no yoko ni sue. Mitsu no ooki na hekigan kara naru. Oh, weißt du, du gehst mir jetzt wirklich auf den Sack, ja? Bracciano ko kara nagarete kiteimasu. Mata. Kyoko wa sono koho ni shokubutsu e no heizetsu shi. En esta casa que no te haga regresar, cada grano de memoria y la casa es un arenal. A tus playas por el día y allí me quedé 2 años. Fui lamiendo tus heridas, fuiste dándome un remanso. Sombra de tu luna, se acunó mi corazón, se borraron mis arrugas, casa se iluminó. Germinaron más canciones de las que yo merecía. Arena, 730 días. El primer registro que encontró fue del siglo VIII antes de Cristo. Vaya por Dios, o sea, nos vamos un poco lejitos. En la epopeya griega La Odisea de Homero, mientras que los últimos indicios de su existencia datan de principios del siglo XX, antes de que de una manera u otra cayera en el olvido. Pero, ¿cómo funcionaba? ¿Por qué lo hacía la gente? ¿Y por qué de repente cayó en el olvido? En la actualidad, es muy probable que muchas personas del mundo entero practiquen algo similar al sueño bifásico, ya sea en las noches o en las tardes, por ejemplo, con las famosas siestas después de la comida. Aunque es verdad que el ritmo de vida actual no nos deja mucho margen para el descanso sino hasta llegada la noche. Por ejemplo, en España tenemos la fea y mala costumbre de estar de poteo hasta muy tarde, cenar más tarde todavía y encima a veces ver la tele. Y lo normal es que en las familias, desde que se impone, digamos, el capitalismo impone que tanto hombres como mujeres trabajen para poder pagar las facturas, pues no tenemos tiempo a lo largo del día para descansar. Entonces nos acostamos tarde, intentamos, y muchos no lo consiguen, dormir esas horas de la noche. Otra canción. You in no husband to sleep next to, no children say good night to you, no more missing him at night. You think that he's by your side, no more funerals to bear. Everyone who left is here. You used to say the night may be long, but the day will surely come. Now troubles have you none, so sleep well, darling, till the morn. But we do. You Más adelante en el libro nos cuenta que hizo dos descubrimientos que resultaron un alivio en un momento en el que no estaba seguro de si tendría material suficiente no solo para escribir un libro, sino para llenar un solo capítulo. El primero de estos descubrimientos fue que hasta principios de la Edad Moderna, entre finales de la Edad Media y la Revolución Industrial, la gente se tomaba muy en serio el sueño, independientemente además de la clase social. En el momento en que alguien alcanzaba un cierto nivel de seguridad económica, una de las primeras prioridades era comprar una buena cama. Es que es buenísimo. Era habitual que la cama fuera uno de los elementos más destacados de un testamento, que el testador utilizaba para mostrar su preferencia por uno de los herederos. Esto es una muestra de la importancia que se le daba al sueño. El segundo descubrimiento fue en los Archivos Nacionales de Londres y fueron una serie de testimonios, tanto de víctimas como de testigos de crímenes relacionados con el primer sueño. Estas referencias eran muy comunes, lo que demostraba que cualquier persona en esa época habría sabido de qué se estaba hablando. Y más canciones, porque de eso se trata el programa, no de quedarnos dormidos con mi voz, aunque también, ¿no?, sino de escuchar música. Up with you. So much worse than we feared. There's nothing left here. Our country has disappeared. With the winter trees bleeding, leave that blood. And the summer sweet dreaming, the April blush, but none of that is ever gonna mean as much to me again. Hold out your hand. So much we don't understand. As close as you can to all of your best laid plans. You got the white clouds hanging so high above you. You've got the helicopters dangling, angling to shoot the shots to feed the hungry weekend news crew anchorman. So every evening we can watch from above and crush the cities like a bug. Fold ourselves into each other's blood and turn our faces up to the sun. En el siglo XVII, una noche de sueño era algo así. Desde las 9 hasta las 11, quienes tenían la suerte de poder pagarlos se tendían en colchones rellenos de paja o trapos y si eran ricos de plumas, listos para dormir durante un par de horas. En la parte más baja de la escala social, la gente tendía a arreglárselas con acurrucarse sobre un brezo o peor aún, en un suelo de tierra desnuda, posiblemente sin ni siquiera una manta. En ese momento, la mayoría de la gente dormía en comunidad y a menudo se encontraban acurrucados con una acogedora variedad de chinches, pulgas y piojos, además de familiares, amigos, sirvientes y, si viajaban, completos desconocidos. No hemos visto muchas películas y la recomendación del día de la semana de para lecturas, os recomiendo Charles Dickens. En las novelas de Dickens, también en las de Alejandro Dumas, pero bueno, a mí Dickens me gusta más, en muchas ocasiones cuando están viajando y llegan a una posada, duermen en la misma cama con los que hay en la posada. La única diferencia era eso, el dinero que tenías. Pero aún así, los que tenían dinero, muchas veces también dormían con más gente. Pues eso, después de también dice, por cierto, mira, dice que había posiciones designadas para dormir. Por ejemplo, las niñas generalmente se acostaban a un lado de la cama, el más cercano a la pared, seguidas por la madre y el padre. Luego los niños varones, nuevamente ordenados por edad, y después quienes no eran de la familia. O sea, toma ya. Estoy pensando en algunas fotos que me han mandado de Vietnam, Tailandia y así, no sé si habréis visto, que van de repente en una moto, una Vespino, van siete, ¿no? El padre, cinco niños en medio y la madre detrás, y los siete, o los que sean, montados en la motocicleta. Y va más música. Escampe, parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. Que cuando escampe, parezca nuestra esperanza. Me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. cansa, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Bueno, pues ya nos hemos pegado el primer sueñecito desde las 9 hasta las 11 y seguimos. Un par de horas más tarde, eso, a las 11, la gente comenzaría a despertarse de este sueño inicial. La vigilia nocturna solía durar desde las 11 hasta la 1 aproximadamente, dependiendo de la hora en la que se acostaban. Por lo general, esta vigilia no era causada por ruidos o perturbaciones nocturnas ni por ningún tipo de alarmas, que, por cierto, fueron inventadas en 1787. El despertar entre sueños ocurría de forma natural, de la misma manera que nos pasa cuando llega la mañana y no suena el despertador porque te has olvidado de ponerlo, pero ¡pum!, tu cerebro se activa y dice ¡hostia!, tengo que ir a currar. El periodo de vigilia que seguía se conocía como el reloj, y era una ventana de tiempo sorprendentemente útil para hacer cosas. Los registros describen cómo la gente hacía cualquier tipo de cosa tras despertarse del primer sueño. Bajo el débil resplandor de la luna, las estrellas o las lámparas de aceite, la gente se dedicaba a tareas ordinarias como agregar leña al fuego, tomar remedios, ir a orinar, cocinar o lo que sea. Por ejemplo, para los campesinos, despertarse significaba volver al trabajo, ya fuera para aventurarse a vigilar animales o a realizar tareas domésticas. Pero también el reloj fue un tiempo de religión. Los cristianos tenían oraciones específicas para este periodo de tiempo. El nombre de la rosa, la película más famosa y que muchísimas habréis visto, dividen, de hecho, Guillermo de Baskerville y... ¡ay, se me ha ido el nombre ahora de su ayudante! Lo tengo en la punta de la lengua. Pero ya sabéis que yo no puedo leer o hablar y pensar al mismo tiempo. Enso podía ser. Bueno, tienen maitines, laudes, bla, bla, bla, bla, no me sé los nombres. Creo que son 7 rezos, pues uno de los rezos es hasta ahora. Se levantaban, rezaban y volvían. Y sigo. El reloj era útil para socializar y para tener sexo. Como explica Eckert, la gente a menudo se quedaba en la cama charlando y durante esas extrañas horas del crepúsculo, los compañeros de cama podían compartir un nivel de informalidad que era difícil lograr durante el día. Seguimos. Estou me rindo. lembro assim de quê? Porque eu recebi uma cartinhazinha de você. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha que ninguém mais pode ter. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê. Se mais do que minha namorada, você quer ser minha amada mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, e os seus braços o meu ninho. Silêncio de depois, e você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira no infinito de nós dois. Intento meter bastante música, no sé si lo estoy haciendo bien, esperemos que sí. Y sigo con lo del sexo, y dice que ya acabo. Para los cónyuges que lograron manejar la logística de compartir una cama con otros, también era un intervalo conveniente para la intimidad física. Si habían tenido un largo día de trabajo manual, el primer sueño les había quitado el cansancio, y el periodo posterior era un momento excelente para concebir un gran número de hijos. Una vez que las personas habían estado despiertas durante un par de horas, generalmente regresaban a la cama. El siguiente paso se consideraba un sueño mañanero y podía durar hasta el amanecer o más tarde. Un poco más de música. El programa se me va a hacer larguísimo, larguísimo, tremendo. Y así que no quiero dividirlo en dos partes, como hago siempre, y me da pena a los que estáis oyéndolo en directo, que es como hay que oír los programas. Pero bueno, puedo hacer segunda parte del sueño, estaría bien, pero no. Ya sabéis cómo lo hago, no es así. Así que me voy a despedir y luego de nuevo online, se dice, podéis descargaros, podéis entrar a la página web 97 Irratia, allí está el link para que escuchéis el programa entero, también lo tenemos en podcast con K y en iVoox, y en cualquiera de estas plataformas pues lo podéis escuchar. Va a haber una segunda parte online que podréis escuchar si queréis, si habéis llegado, porque la verdad es que este programa se está alargando y yo me estoy alargando, como el loco de la colina. Así que me voy, estamos en el año 2025, todo sigue igual, Palestina sigue igual y me duele mucho. Agur. Pasarlo muy bien, sed felices, amor y empatía y salud. Y a la vuelta de la canción estoy de nuevo con vosotros y con vosotras. Chao, chaito, os quiero. Thank you. aquí estoy de vuelta. La 97 Irratia, no es país para viajes. Estamos en el año 2025. Ay, a mí se me olvida. Normalmente hasta marzo me sigo. Cuando hago, me pasa mucho en los avisos de correos, cuando dejo un aviso, que me confundo y sigo poniendo el año anterior. Me acuerdo que una vez una persona me pusieron una queja, una reclamación, porque alguien no fue a recoger un paquete porque pensaba que el aviso era del año anterior. Digo, hombre, no sé, has tenido un año para mirar el buzón, joder. Pero se cabreó muchísimo porque le devolvieron el paquete. No sé, lo devolverían a China, no lo sé. Sigo. La idea de 8 horas de sueño ininterrumpido es una invención moderna. Otra razón para el interés de los médicos es la teoría de que el insomnio en mitad de la noche es el principal disruptor del sueño en la actualidad, y creen que es un eco persistente de este patrón del sueño anterior. Despertarse en mitad de la noche era normal, y como hemos dicho antes, solo hasta ahora se ha dado. Por cierto, que antes de la revolución industrial no había prácticamente, no se hablaba de insomnio. O sea, es ahora cuando se empieza a hablar. I thought of you in blue and red. I thought of you, you were playing. I thought of you in my bed. You were there, bound in chain. I thought of you there next to me, wearing your pretty face. I thought of everything you could be, sleeping in the devil's bed. I looked for you when lights were low, and I paid for what I had. I looked for you way down below, till I felt I was going mad. I think of you when I tell myself, and the fever rises high. I think of you when I get what's coming, sleeping in the devil's bed. Steady rain. I woke up when you said it's late and I'm feeling heavy. Could you hold my aching head? I found myself tangled in wire. I found you there in my dream. I found you in desire. You had left the devil's bed. Mm-hmm. You had left the devil's bed. Oh, baby, why? You had left the devil's bed. Como nos dicen, en la revolución industrial la iluminación artificial se volvió más predominante y poderosa. Y además de alterar los ritmos circadianos de las personas, permitió que se quedaran despiertas hasta muy tarde. Sin embargo, aunque la gente ya no se acostaba a las 9, tenían que despertarse a la misma hora de la mañana, por lo que su descanso se vio truncado. Eckert cree que esto hizo que el sueño fuera más profundo, pues estaba comprimido. Además de alterar los ritmos circadianos de la población, la iluminación artificial alargaba el primer sueño y acortaba el segundo. y esto dice que lo he ido comprobando década a década desde el siglo XIX. A finales del siglo XX, la división entre dos sueños había desaparecido por completo. La revolución industrial no solo había cambiado nuestra tecnología, sino también nuestra biología, y nos había creado una nueva ansiedad. Un efecto secundario importante para gran parte de la humanidad ha sido un cambio de actitud. Por un lado, rápidamente comenzamos a avergonzar a quienes se quedan dormidos y desarrollamos una preocupación por el vínculo entre levantarse temprano y ser productivo. A quien madruga, Dios lo ayuda. También está la cuestión de quienes sufren insomnio nocturno. El historiador explica que nuestros patrones de sueño están ahora tan alterados que cualquier vigilia en medio de la noche puede llevarnos al pánico. Música. Comillo unas palabras de Kirch. No pretendo tomar eso, lo del insomnio, a la ligera. De hecho, yo mismo sufro trastornos del sueño y tomo medicamentos para ello. Pero cuando la gente se entera de que esto pudo haber sido completamente normal durante milenios, disminuye un poco su ansiedad. Cierro comillas. Sin embargo, Kirch enfatiza que el abandono del sistema de 2 horas de sueño o el sueño bifásico no significa que la calidad de nuestro sueño sea peor hoy en día. Argumenta que a pesar de los titulares prevalecientes sobre los problemas del sueño, De alguna manera, el siglo XXI es una edad dorada para dormir, una época en la que la mayoría de nosotros ya no tenemos que preocuparnos por ser asesinados en nuestras camas, congelarnos hasta morir o quitarnos los piojos. Podemos dormir sin dolor, sin la amenaza del fuego o sin tener extraños acurrucados a nuestro lado. En resumen, los periodos individuales de sueño pueden no ser naturales, pero tampoco lo eran, tampoco lo son los elegantes colchones ergonómicos ni la higiene moderna. No hay vuelta atrás, las condiciones han cambiado y esto es lo que hay. Yo creo que Ekirch no habla en el libro, y sobre todo un problemón que tenemos ahora, que es el móvil y las pantallas. Yo trabajo muchísimo con el ordenador y hay días me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar y hay días que son las 12 de la noche y estoy delante de la pantalla. Y sabemos que la pantalla del ordenador y del móvil, no sé qué le llaman, luz azul o como se llame, activa zonas del cerebro que luego pues cuesta relajar. Y lo mismo la televisión, que aunque no tiene ese tipo de luz, pero sí tiene imágenes violentas. Música, chavalotes y chavalotas. Lili bat hartu eta osto erantzi eta arek zuere hamet eta arek zuere erantzi eta osto hartu lili bat eta osto hartu lili bat eta arek zuere ametz eta arek zuere erantzi lili bat hartu eta osto erantzi eta arek zuere ametz eta arek zuere erantzi eta osto hartu lili bat eta osto hartu lili bat eta arek zuere ametz eta arek zuere erantzi lili bat hartu eta osto erantzi eta arek zuere ametz eta arek zuere erantzi eta osto hartu lili bat eta osto hartu lili bat eta arek zuere amet. Sigo con lo de el sueño y dice que es, bueno, que es interesante cómo esta preocupación por los patrones del sueño ha ganado cada vez más importancia. Su estudio ha revelado que, en promedio, la gente en las sociedades occidentales duerme cada vez menos. Hay un libro, no sé si lo habéis leído, 24/7, Capitalismo tardío y la desaparición del sueño, de Jonathan Crary, y señala los sucesivos esfuerzos de la sociedad por crear un sistema de producción y consumo que no se ve interrumpido por la noche. O sea, nos llevamos el curro a casa, perdón, a la cama, nos llevamos los problemas a la cama, etcétera, etcétera. Un día os hablaré de los gimnasios, a ver si hago un programa especial sobre los gyms, ¿no? Los gimnasios. Yo salgo del trabajo agotado, trabajo de cartero, repartiendo en las calles, y aunque voy en furgoneta, no es, os lo puedo asegurar, es agotador. Y cuando salgo del curro, paso por delante de un gimnasio que tiene unas cristaleras inmensas y veo ahí a toda la gente corriendo en las estas cintas, no sé cómo se llaman, las cintas y en las bicis estáticas. Y me quedo mirándolos. Es como si estuviera viendo un anuncio, ¿no? Y me da mucha pena. No quiero juzgar, no soy quien, además, para juzgar, pero me da pena. Digo, ¿por qué no están, no sé, paseando por el monte o yendo a correr al parque o tomándose unas cervezas? La mayoría de ellos, además, están con los cascos puestos. Y entiendo que vayas a un gimnasio, hay muchos motivos para ir a un gimnasio, pero, sinceramente, que la gente joven vaya al gimnasio no lo tengo muy claro. O sea, sinceramente me parece una pérdida de tiempo. Y ya te digo que no estoy juzgando a quien lo hace. Pero creo que hay cosas más interesantes para hacer. ¿Y qué tenía esto que ver con el sueño? Pues no tiene nada que ver, pero tiene que ver con lo de que vivimos 24/7. Que si no estamos ocupados haciendo algo, es que somos vagos, improductivos, lentos o lo que sea. Y nos tenemos que meter en la cabeza, yo el primero, que no es así. ¡Música! ¿Está gustando la música? Ya, como veis, es relajante, pero bueno, no tanto para que os metáis una hostia con el coche. O si estáis cocinando, os cortéis un dedo. Dios no lo quiera. Un estudio en humanos, como veis, hemos cambiado de tema, así, no avisado, pacatán. Estamos ya aquí me he puesto la bata, el fonendoscopio, las gafas y estoy ejerciendo de neurocientífico. Un estudio en humanos mostró que la prolongación artificial de las horas de oscuridad completa a 14 horas durante 4 semanas prolongó el sueño de manera significativa y provocó la aparición de un ciclo bifásico, con una vigilia intermedia de 1 a 3 horas. Esto se parece más a lo que naturalmente vivían las personas antes de que aparecieran la luz, ¿no? O sea, digamos, la luz artificial. Asimismo, el cambio en las condiciones lumínicas puede ser la causa de la desaparición del sueño bimodal, al menos en la vida urbana. La importancia vital del sueño y su dependencia de factores externos cambiantes, tanto por causas naturales como culturales, hace que sea una función muy adaptable, lo que explica sus variaciones según las condiciones imperantes. Sin embargo, tales adaptaciones se hacen a veces con un costo muy alto para la salud psicofísica de las personas sometidas a condiciones que alteran la fisiología del sueño. Otra canción. Busco o som macio na esperança dos dias com ruídos de metal. A água calma, a ave, a natureza, os ecos de celestial. Eu busco num tom da delicadeza as sutilezas do mundo real, por onde é mais tranquila a correnteza. Eu levo o barco em meio ao temporal. Eu busco a intimidade do sussurro um pouco de silêncio ritual. Apenas o simples, o puro, o furo na parede, outro canal por onde a minha voz sopra o futuro. Presente num passado ainda atual, eu busco num tom da delicadeza as sutilezas do mundo real, por onde é mais tranquilo. Eu levo o barco em meio ao temporal. Eu busco a intimidade do sussurro pouco de silêncio ritual. Voy a... Mira, tengo un libro, he encontrado un libro en la biblioteca de David Jiménez Torres. Se llama El mal dormir. Y os voy a leer un... Bueno, dice que... Bueno, os leo. Dice, siempre he dormido mal... Esto es del prólogo del libro. Siempre he dormido mal. Este es uno de los hechos fundamentales de mi vida. Uno de los elementos que le otorgan cohesión y continuidad. He vivido en 3 países, en 7 ciudades y en 15 pisos distintos, y en todos he dormido mal. He tenido varios puestos de trabajo. En todos sentí la angustia de no rendir bien por la falta de sueño. He tenido parejas. El mal dormir compartió cama con todas ellas. He tomado pastillas, he consultado webs especializadas, he asistido a talleres de mindfulness. Y el mal dormir ha permanecido tan inalterable como mi número de DNI. Como escribió Billy Collins en el verso que encabeza este capítulo, y que no lo tengo aquí, el mal dormir es al mismo tiempo mi peor enemigo y mi amigo más antiguo. Sí que lo tenía, lo acabo de leer. Os pongo un poco de música. Yo me parezco un poco a este David Jiménez Torres. Y la personita tan buena que me pidió este programa, pues también. Thank you. Sigue diciendo David en su libro: el insomnio agudo o crónico, lo que yo consideraría instintivamente al menos insomnio de verdad, puede destruir la vida de una persona. Puede llevarla a pasar semanas enteras sin pegar ojo. Puede incapacitarla para el trabajo, provocarle serios desequilibrios mentales y requerir tratamiento médico. Por contraste, la mayoría de los que alguna vez nos hemos considerado insomnes llevamos existencias razonablemente sanas y productivas. Hacemos la declaración de la renta, participamos en diversos grupos de WhatsApp, regamos las plantas cuando toca, etcétera, etcétera. Sencillamente dormimos poco por la noche y solemos estar cansados durante el día. Apagamos la luz y pasamos una, dos o hasta tres horas sin conciliar el sueño. O nos despertamos sin causa aparente mucho antes de que suene el despertador. O intentamos echarnos una siesta solo para renunciar tras 40 estériles minutos. Somos los que duermen 6 horas una noche, 4 y media la siguiente, 5 la de después, 4 de nuevo. Y también somos los que, de tanto en tanto, y por causas que se nos escapan, dormimos 8 gloriosas horas de un tirón. Yo soy de este segundo grupo, ¿eh? Tampoco. Sí que tuve una temporada larga de insomnio, pero esa ya pasó. Pero sí que hay gente que es verdad que es horrible, ¿no? No puede pegar ojo día tras día tras día. Y acaba diciendo: muchos ni siquiera llegamos a buscar ayuda profesional para lidiar con la falta de sueño. Preferimos recurrir a los consejos que encontramos en internet o algún suplemento para el que no se necesita receta médica. O nos limitamos a cruzar los dedos y esperar que la próxima noche llegue un sueño bien pronto. ¡Música! Y el otro libro que quería recomendar es de Miguel Ángel Fernández y se titula El don de la siesta. Y os leo también del prólogo o prefacio. lo que dice. Asociada con la pereza y la ociosidad, la siesta contraviene uno de los principios fundamentales del mundo moderno, la pulsión productiva. En los últimos años, sin embargo, este hábito se ha transformado en una herramienta central de la productividad, una rutina saludable, un imperativo del bienestar e incluso una práctica cool, vendible y consumible. Frente a esa capitalización del sueño, este libro, a medio camino entre el ensayo y la memoria, defiende la siesta como un arte de la interrupción, un evento excesivo capaz de frenar y transformar el ritmo desbocado del presente. Nació con el don de la siesta y con la única intuición de que el mundo estaba loco. Ese era todo su patrimonio, nos dice Rafael Sabatini en su libro Escaramuz. Uno de mis libros favoritos cuando yo tenía alrededor de los 12, 13 años. Es Sabatini, cuando eres un chaval, es maravilloso. Y otra frase. ¿Cuántas veces se aleja la tristeza de nuestro lado mientras se duerme la siesta? Esto era de Rosario de Acuña y Villanueva. Y luego hay una frase también que he sacado del libro del propio autor sobre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que dice así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a dormir la siesta. Y ya música va. Bueno, ya os dije que el programa se iba a alargar, se ha alargado demasiado, y no sé si la persona que me encargó entrecomillado este programa acerca del sueño habrá llegado hasta aquí. Bueno, si ha llegado ya me lo dirá. Era como unos 40 años, un primo mío, Jaime, hijo del hermano de mi madre, Isaac, me dijo que si quería asistir en Bilbao a un concierto que daban en la Filarmónica, aquí en la calle Marqués del Puerto. Y el músico se llamaba Pablo Milanés, un músico cubano, cantante, pianista, compositor de la nueva trova cubana. Y yo ya había escuchado algunos temas de él, como Yolanda, No pisaré las calles nuevamente, Amo esta isla. Y sobre todo conocía mucho a Silvio Rodríguez, entonces ya a Pablo y a Silvio les había escuchado juntos. La cosa es que el concierto fue muy íntimo, él solo al piano, es muy buen pianista, pero bueno, dentro de, digamos que yo me flipó y me extasió. Y aparte de estos temas que ya conocía, sobre todo la de Yolanda, que hizo una versión preciosa, pues escuché un tema que me encantó. Pero en aquellos tiempos no teníamos internet, entonces me costó, fue como pasaron bastantes años hasta que comprando discos o vinilos de Pablo Milanés volví a encontrarlo. Me diréis que soy un sensiblón, porque porque el tema, bueno, me ha acompañado todo este tiempo y es de los temas que más escucho a lo largo del año. O sea, decir, no pasa un año sin que lo escuche por lo menos 10 veces. Escucho muchas más cosas de Pablo y sobre todo de Silvio, que me gusta un poquito más. Así que me despido, un beso y este tema. Luego lo encontraréis en los créditos. Agur. Por cierto, además de Palestina, me quiero acordar también hoy aquí de Sudán. Sudán, una guerra civil, con muchos intereses también económicos para extraer recursos. Lo están pasando horriblemente. Y, por cierto, después del tema de Pablo Milanés, voy a seguir poniendo música para el que quiera escucharla, pero no voy a hablar más, ¿eh? Que esto se nos ha escapado de las manos. Un besazo, os quiero. Déjame despertarte con un beso, la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y frontera. Déjame descansar sobre tu pecho que calienta mi piel como una mujer. Detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tu fuente y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que ni esto bien verás, purifica el alma y el deseo que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble y relajado en paz me duerma luego. Thank you.

Asleep here I lie, but in my sweet dreams I'll fly from my room to the moon through that crack in the sky, where I'll swim through the stars, climb the mountains up there on Mars, leave the world as it twirls far behind. Well, I know I'm always dreaming. Sometimes dreams come true. Maybe dreaming's all a kid can do. I'll listen to Venus sing, try on all Saturn's diamond rings, leave the world as it twirls far behind. To the moon, through that crack in the sky.